¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Buenas tardes, bienvenidos a Notas en 35 milímetros. Edición 96. Edición, claro, la número 2 del año 2018, la 96 en nuestra bitácora trayectoria total. Total, claro, ya estamos cerca del centenario. Falta poquito. Partamos con saludo de cumpleaños, feliz cumpleaños, hermana. Igual feliz cumpleaños a ti. Estamos saltados. Estamos saltados, no somos mellizos, pero tenemos un día de diferencia. Yo estuve cumpliendo... Y 3 años. Mientras grabamos en mi cumpleaños, pero va a salir mañana, así que... Mientras celebramos el mío. Y mientras celebramos tu cumpleaños. Así que partamos con algunas cosas, fíjate. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Censura en el arte, me parece. Fíjate, sí, lo que pasa es que la cosa... a ver, ¿cómo decirlo? Yo ahí puse una bajada de título, podríamos decir, que es... de cómo lo políticamente correcto se transforma en una amenaza para la libertad de expresión Chile, y creativa. No pusiste a Chile, tienes a Balthus, a Klimt, y no pusiste a Egon Chile, también está poniéndole censura. Egon Chile, sí. O sea, a partir de eso fue, fíjate que... Sí, me acuerdo de esto. Pero también tiene que ver con algunas cosas que han pasado en el cine y que ciertamente son reprobables de algunos actores, no actores, digamos... Bueno, actores del cine, como los productores, como directores, etcétera. Porque hay una cosa que ocurre últimamente con todas estas denuncias y el movimiento Me Too, que es tremendamente válido, pero que también están generando una sensación de... yo diría un aire como enrarecido. Pero es complicado el tema. Es muy complicado porque aquí a nivel local también está pasando con algunos artistas que han sido denunciados por abuso, por violaciones en estado de borrachera de las chicas, por ejemplo, que por muy borracha que esté, no justifica nada. O sea, ahora, no, claro. Pero... El asunto es, por ejemplo, lo que pasó con James Franco en Estados Unidos, que lo borraron de la portada de una revista con Photoshop, después de que hubo 5 denuncias de algún tipo de acoso de parte de él. A mí lo que... Está la cosa de Casey Affleck, que sí, también. Pero no pudo participar de otra acción. A lo que voy, está la cosa de una película de Woody Allen, que ya está filmada, que está editada y no tendría distribución. Pero te resulta acá lo mismo. A mí lo que me... De verdad que me parece importantísimo que se denuncie, que se compruebe todo. Pero de repente los canales de justicia por sí mismos me aterra. Sí, es que ese es el problema. Porque, por ejemplo, tenéis también lo que poníamos acá que ha pasado en el mundo de las artes plásticas, como ha sido la petición en el Museo Metropolitano de Nueva York de retirar una obra de Balthus, como pasó ahora con el centenario de la muerte de Egon Schiele. ¿Están tapando la petición de quién? A petición de organizaciones, de algunas organizaciones pro derechos de la mujer, me parece, y también ha habido como temor de parte de los organismos gubernamentales de cultura, en el caso de Alemania e Inglaterra, que han puesto un banner sobre un desnudo de Egon Schiele, que ya tuvo que soportar censura en el comienzo del siglo XX. Es que eso es lo que me parece tan raro, porque el cuerpo no debiera también, ser, fíjate, censurado. Está también la prohibición en la ciudad, en el condado de Duluth, Minnesota, las novelas. De la novela Matar a un ruseñor, de Harper Lee. Y preciosa Hagler novela, Racine, las ambas. Porque tiene el lenguaje racista. Pero igual el contexto, no podemos, yo soy contra toda censura. Yo creo que la censura debe estar en la casa con los hijos, que uno los cuide y que uno elija. Me parece gravísimo que un cuerpo desnudo sea sujeto a censura, no entiendo. Tanto que también nos autocensuramos nosotros en pos de la belleza. Una mujer de mi edad, por ejemplo, en bikini, en Chile... También tiene la sexualización, por ejemplo, de los niños. La campaña de la compañía WOM, que sexualiza todo, a la mujer. Todo. Y eso lo encuentro más grave. Claro, todo eso es mucho más grave. Entonces el tema da para mucho y yo pienso que estamos recién empezando a regularlo y regularnos. Pero censurar por censurar no me parece. Fíjate que un llamado a atención, o sea, en cierto modo la cosa está tan en el aire en Estados Unidos, está mucho más patente también con la avanzada conservadora de Trump. Aquí viene para lo mismo con las amiguitas de Piñera. Tenemos una ministra de la mujer, es la Isabel Plá, sí. Que tiene una línea muy conservadora. Fíjate que lo iba a ver eso también a raíz de que estuve viendo durante el verano la primera temporada de El Cuento de la Criada. De Handmaid's Tale, que se lo conversaba. Que está llegando por el canal de cable Paramount. Durante este año, primera temporada. No sé si está en Netflix, ¿ah? Porque esta se exhibió primero en el hemisferio norte por una plataforma que se llama Hulu. No sé si está. Yo no sé, no he visto Netflix, pero creo que tenemos el Paramount en la casa, no estoy segura. Bueno, si pueden ver El Cuento de la Criada, está muy bien realizada, una muy buena serie, fíjate. Y yo recomiendo absolutamente esa serie, no me acuerdo cómo se dice en inglés. Esa que es del fucking world. The End of the Fucking World. Es preciosa, súper buena. Es muy corta, son 8 capítulos de 20 minutos. Está en Netflix, también está bajable, por supuesto, en internet. Y es muy bonita. Y es divertida, pero una diversión, una comicidad como no burda para nada. Partiendo por la historia de que la niña, la protagonista mujer, está un poco loca. No, es diferente. Es muy, sabe muy bien lo que quiere o sabe muy bien qué quiere buscar. No sé si es lo que quiere. Y el chico es un psicópata en ciernes. Bueno, nos pasamos a otro tema. Pero aquí decía, hablemos de series. Sí, claro, pero nos cerramos lo de la censura, que yo creo que hay que estar atentos también. Yo pensé que quedaba abierto, porque es un tema abierto. Claro, un tema que está abierto. Y hay que estar atentos también con nuestros propios juicios respecto de la pertinencia o no, por ejemplo, particularmente con respecto al arte. Y con situar las obras de arte en el tiempo que fueron hechas. Sí. Hay que mirar la historia. Hay que mirar la historia censuramos eso, nos también quedamos, de largo tiempo. Nos quedamos también sin crónica, sin referencia, pues empezamos a tapar todo. Yo pienso que no puede ser. Es un tremendo riesgo porque además atenta con con la creación del pensamiento crítico. Con la construcción de historia. Si queremos pensamiento crítico necesitamos tener la posibilidad también de conocer aquello a lo que nos podemos oponer. Y la memoria se construye con todo, claro, no así ocultando que... cosas. Dejamos el tema y estar yo, atento, abierto, el tema yo abierto. Yo estimé que había quedado abierto el párrafo anterior. Hay que dejarlo abierto. Sí, hay buena serie, esta de The End of the Fucking World, la dio la semana pasada o esta semana, y estuvo en Reacción Binario. ¿Sí? Decíamos que tiene una parrilla, Reacción Binario, ahora que está haciendo así como ¿la dio espontánea completa? Y dinámica. Supongo que la dio completa. Es que corta, una hora, 2 horas 20, 2 horas 40, una cosa así. Y hoy, ayer miércoles 14, dio Blade Runner 2049. Ah, bueno. Así que no tenemos la información de lo que viene más adelante en Reacción Binaria. Pero vayan y sorpréndanse. Claro, hay que estar atento en el fanpage. Respecto, fíjate, de otras noticias del mundo del cine, está que el Festival de Cannes, el de Venecia. Venecia, de este año, la versión 75, del 29 de agosto al 8 de septiembre, va a ser presidido el jurado por Guillermo del Toro. ¿Y cuál es la justificación? Dicen Guillermo del Toro es la generosidad hecha persona, la cinefilia que no mira solo al pasado y la pasión por el cine, capaz de emocionar, conmover y al mismo tiempo hacer reflexionar. Estupenda descripción, yo hincha total del Toro, así que... No lo encuentro pifia. A mí me gusta el Toro, pero lo encuentro un buen cineasta pop, fíjate. Uy, como que de pronto le falta. A mí me gustan los Beatles. Le falta profundidad. Pero sí, es un muy buen director. Estoy pensando en películas que me gustaron mucho, como La Forma. ¿Cómo se llama esta? La Forma del Agua, me gustó bastante. Pero me gustó más El Penazo del Diablo y me gustó más Cronos también, que es la primera película. No la he visto. O sea. Pero y El Laberinto del Fauno igual. ¿No, El Laberinto del Fauno se llama? Sí. Sí, sí. Hermoso película. Sí, es un muy buen director. Incluso, sí, tiene buenas películas. Pero hay un cine que me gusta más que ese, fíjate. A mí me gusta mucho. Me gusta este cine de él. Y tenemos Obituario. Sí, el fin de semana murió, ¿cómo decirlo esto? Que no es que sea, sí, repentinamente, pero también... Tempranamente, porque no era un hombre mayor, tenía 48 años. Joven. Johan Johansson. ¿Y qué le pasó? No se sabe, fue encontrado muerto en su departamento, creo que en Berlín. No ha habido hasta el momento reportes de las causas de muerte. Johan Johansson, junto con ser un estrecho colaborador de Denis Villeneuve en las bandas sonoras. Casi hizo. O sea, de hecho la hizo. Él había compuso la banda sonora de Blade Runner 2049, pero finalmente fue desechado. Disculpa, se mató. Pero también tenía una obra propia como músico que mezclaba en un poco lo que es la música contemporánea clásica con el ambient. Un músico influyente de los últimos 20 años quizá, o los últimos 10 años. Y lamentablemente y tempranamente muerto. Así que vamos a dedicarle este primer bloque y quizás el programa, y vamos a dejar aquí un tema de la banda sonora de Arrival, que se llama Heptapod B, hermosa película, de Johan Johansson, y volvemos dentro de 3 minutos con 40. Y ya estamos de vuelta aquí en Notas en 35 milímetros con Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela en las voces, y José Elías haciendo los controles y haciendo el registro de nuestro programa. Y continuamos, pues. Tenemos películas de cuáles hablar. ¿Tú viste película que está considerada una de las mejores del año pasado o de este año? Me llamó la atención un día que estaba con mi adolescente femenina favorita y sale que se cae del auto... una chica que va peleando con su madre, y era la escena, una de las primeras escenas de Lady Bird. Mr. Tyler. Sí, de Greta Gerwig, se pronunciará, no sé. Oye, a mí me gustó mucho la película porque es una película femenina, pero también, obviamente, interesará a los hombres, no tiene por qué. El tema femenino no es excluyente para nada. Tiene súper buena música, está ambientada en el 2002 para el 2003, es la historia de una relación madre-hija muy, muy potente, muy fuerte, como casi todas las relaciones madre-hija. Tiene partes dolorosísimas y también muestra muy, muy bien la angustia de vivir en el capitalismo más salvaje que se vive tanto como en Chile, yo creo, y en Estados Unidos. La madre está todo el tiempo obsesionada con pagar las cuentas, con poder sobrevivir. Es un matrimonio muy bien avenido, con dos hijos, el mayor es adoptado, que trata de no insertarse en el sistema, pero debe hacerlo en un momento. Y la niña lucha contra sus propios complejos de arribismo, pero es mucho más profundo que eso. Es más profundo que vivir una adolescencia en un mundo capitalista. Parece que está hecha más para los con plata. Me recordaba, por supuesto, las películas de los 80 de John Hughes. También tiene un sesgo, lo leí por ahí y estoy de acuerdo, un sesgo con los 400 golpes de Truffaut. Y es una película para ver, pensarla, tiene unos textos muy bonitos entre medio. No sé, me gustaría que más gente la viera y pudiéramos ver por qué tiene tan buena crítica. Porque tú me comentabas eso. Sí, está considerada, fíjate, la película que ha tenido las mejores... Dije la película, ¿no? Sí. La película que ha tenido las mejores calificaciones críticas. De hecho, estaba, me parece, con un 100%. ¿Tú qué haces? ¿Qué sigue esto? 90, sí, 100% en Los Tomates. En Los Tomates, en Metacritic también. Ha tenido una muy buena... Se estrenaría aquí en Chile el 1 de marzo. Ah, ¿tú no has estrenado acá? Tú no has estrenado. Es una película... yo leía críticas, no la he visto todavía. Fíjate, tengo muchas ganas de verla. Se exhibió la semana pasada en Reacción Binario. Rodrigo Laza se estaba adelantando con los estrenos. Se ganó hartas flores. Sí, fíjate. Y yo leía críticas también y la verdad es que dicen que es una muy buena película. En Roger Ebert le ponen 3.5 de 4. Hacen lo que decías tú también, esta referencia que hay de pronto como... con la chica de rosa en algunos aspectos. No, es que es obvio con la chica de rosa y con las otras películas, Alguien Maravilloso, todo eso. Es obvio, pero es como el despertar, no es la fantasía. Lo otro interesante es que ya, bueno, de hecho ya está entre las 10 mejores películas del año, pero un presupuesto muy mínimo, 10 millones, y ganó más de 39, y tiene un montón de premios en los Globos. En los Globos de Oro tiene mejor película musical o comedia, mejor actriz. De película musical la o comedia. La Saoirse Ronan. Excelente, ella, la chica, muy buena actriz. Recordemos que ella, la primera película creo que ella hizo o que se hizo conocida fue esta de Joe Wright, el director de La Hora Más Oscura, que se llama Expiación, Deseo y Pecado. Ella es la niña chica. Ella es la niña chica, sí. Las tres mujeres que protagonistas son geniales. La madre, la hija y la amiga, que actúa muy, muy bien. Están postulando a mejor película, mejor director. Greta Gerwig, sí. Ella también es actriz. Sí. Recordemos. Y está también la Saoirse Ronan, también como mejor actriz. Y la Lori McFall, la madre, está como mejor actriz de apoyo. Soporte, claro. Como secundaria. Y mejor guion original. Sí. Los Oscars, fíjate que a pesar de toda esa cosa de mega pop que tienen, son una buena también... Es una mirada al mundo actual. Claro, y a las películas que tienen como esta cosa entre el cine comercial y el arte también. Yo creo que es una cosa que no se puede despreciar. Fíjate que yo encuentro súper bueno de que sea un tema, entre comillas, juvenil, porque acercará a muchos jóvenes a lo que es el cine. Lo encuentro genial, porque... Para nada una película aburrida, súper entretenida, y no tiene acción en los términos conocidos, no tiene prácticamente, pero va a atrapar a los jóvenes y también, por supuesto, a las madres mayores, a todo el mundo, sí, tiene mucho de dónde sacarle. Es una película que también decían que tenía un parecido con Boyhood. A mí me gusta mucho el tema de la familia, el tema del crecimiento, con o sin familia, el reencuentro con los afectos. El año pasado me gustó mucho Capitán Fantástico, que tenía también esa como no mucha acción, pero mucho crecimiento familiar. La pondría como con esa, fíjate. Una película muy potente, Capitán Fantástico, que estuvo anunciada en cartelera como 3 veces y finalmente nunca la dieron. ¿Habrá sido por el desnudo frontal de... Estupendo, el Viggo Mortensen. Yo creo, puede ser. Porque no creo que haya sido por otras razones, digamos, a menos que haya empezado una película no comercial. Que era, no sé, yo la pueden que la hayan encontrado fome, como tenía poca acción. Pero esas películas que pasa tanto en un poquito espacio, en poquito tiempo, no, ojalá no, la vean. Capitán Fantástico es una muy buena película. Así como esta. Así, yo quiero ver esta, fíjate, de hecho la tengo que... No, la tengo lista para que la traiga. Ah, ya, pues más rato sí. Me la lleváis. Lady Bird. La música maravillosa. La música... Yo estuve viendo la banda sonora. La banda sonora está... es preciosa y la... Bueno, la música es de John Bryan, el montaje, que también es muy bueno, es de Nick Howe, y la fotografía de Sam Levy. John Bryan es un cantautor también, ha hecho mucha música de película, es de la misma, es muy amigo de un cantante que me gusta mucho, se llama Grant Lee Phillips. No, para nada. Son una línea folk, alt country, por ahí está música muy, muy buena. Oye, disparándome un poquito a lo que dije de antes, la otra serie que recomendé, la serie inglesa, tiene mucha música country. The End of the Fucking World. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver con Lady Bird de alguna manera, temáticamente hablando? Sí, el mundo de la adolescencia. Sí. Lady Bird la adolescencia ya más tardía, porque este es casi el paso a la adultez. Claro, esta es la primera adolescencia, el paso a la juventud, el joven cumple 18 años, el protagonista. Tiene que ver porque son jóvenes distintos viviendo en un mundo capitalista que tiene poco que ofrecerles, aparentemente, pero que ellos saben encontrar lo que los mueve como personas. No, son películas para pa adolescentes... Despiertos. Despiertos, claro. Es interesante, fíjate lo que está ocurriendo en términos de quizás de esta crisis del modelo, que ya es un modelo cultural, lo que harto es neoliberalismo. La crisis. Si o lo sea, pensamos en términos históricos no es tan largo. Ha sido un proceso más bien corto. El desarrollo del capitalismo del neoliberal es básicamente los años 80 para adelante, cuando se rompe la sociedad del bienestar. Pero estas películas se mezclan un poco en las películas que vimos inglesas cuando caía, por ejemplo, la explotación del carbón en Inglaterra. Tiene mucho de eso, son personas comunes en un mundo en colapso, pero también con la riqueza que tiene la propia educación. Son personas sensibles que de alguna manera leen, de alguna manera tienen algo diferente. Quizá uno se identifica con algunas cosas, pero eso no gustan tanto, no lo sé. Yo no lo sé, fíjate. Pero estaba pensando que el cine que tú decías británico, ese de los años 80, 90, con Ken Loach, se me olvidó el otro, mismo Stephen Frears, ¿sabes? En algunas películas sobre jóvenes un poquito mayores ya, ponte tú en la crisis del trabajo. Claro, pero hay una mirada también que en el caso de los ingleses es marxista, los gringos no tienen esa mirada, los norteamericanos, me da la impresión tan clara. Tan marxista no, pero anticapitalista sí, no, sí, está bueno, claro. Está bueno. Y es bueno que aparezca esa crítica y que se vaya dando también de forma natural, fíjate, en cierto modo. Eso es lo bonito, como que la gente entendió que el capitalismo es malo para todos, como para crecer como personas, sobre todo. No solamente porque el que puede comprar compra y el otro no. Es bueno en el sentido de que también nos aniquila nuestras libertades personales, nuestros sueños, nos limita tanto. El tema cuando la chica quiere ir a la universidad es terrible. No, tienen que verla. Bien, hay que ver Lady Bird. Dejemos una canción. Tú elegiste una canción preciosa de canción de Annie, Annie DiFranco. Yo no conocía esta música del año 98. Tendría que haberla escuchado, pero estaba en otra en ese tiempo. Y es una canción muy, muy linda. Es que Annie DiFranco no sonó mucho acá. Yo leía, fíjate, en revistas gringas en aquellos años, mediados de los 90, en la Rolling Stone norteamericana, en algunas revistas inglesas que me llegaban por ahí, acerca de Annie DiFranco, que era una cantante, la ponían en una línea así como folk punk. Sí, es full punk. Por eso lo escucho también con la... Yo también trabajaba con algunos raperos, de pronto tenía, tiene toda una corriente, o sea, es lo que se llama la música alternativa de los 90, ¿te acordás? Sí, de eso sí. Que estuvo como de moda. Es que claro, yo en ese tiempo no escuchaba tanta música, apenas veía películas, apenas me daba para leer, estaba en plena crianza y además estaba metida en la cuestión gremial, no, como que me concentré en lo propio, lo urgente, lo que tenía encima. Pero voy a darle una oportunidad a Andy Franco y a escuchar sus canciones, me encantó. Este tema se llama Plastic Little Castle, o sea, sí. Castillito de plástico. Es como los peces no tienen memoria, así que son felices siempre, siempre se están sorprendiendo. Así que volvemos dentro de 4 minutos con comentarios de otras películas. Aquí en Notas en 35 milímetros los dejamos con Andy Franco y Plastic Little Castle. Plastic Little Castle, eso es. Hermosa canción. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day which is every day. I picked up a magazine, which is every magazine. I read a story, then I forgot it right away. And they say goldfish have no memory. I guess their lives are much like mine. And the little plastic castle is a surprise every time. And it's hard to say if they're happy, but they don't seem much to mind. Yeah! From the shape of your shaved head, I recognized your silhouette as you walked out of the sun and sat down. And the sight of your sleepy smile eclipsed all the other people as they paused to sneer at the two girls from out of town. I said, look at you this morning. You are by far the cutest. But be careful getting coffee. I think these people wanna shoot us. Or maybe there's some kind of local competition here to see who can be the rudest. A sign of my declining mind. Like what I happen to be wearing the day that someone takes a picture is my new statement for all of womankind. And I wish they could see us now in leather bras and rubber shorts, like some ridiculous new team uniform for some ridiculous new sport. Quick, someone call the girl police and file a report. In every city, on a day which is every day. Y como decimos siempre, ya estamos de vuelta. Sí, siempre uno vuelve. Como dice también, las puertas son las que dejan. sí, estamos aquí en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, a partir de las 8 de la noche por Radio Leufú. Los domingos me parece que se está retransmitiendo a las 12. Ah, no sé, no he visto anuncio. Y nuestros amigos nos pueden escuchar también por el podcast que publicamos nosotros habitualmente los días viernes en nuestro fanpage. Pucha, yo fíjate que vi varias películas en la semana. ¿A cuáles viste? Mira, vi Star Wars The Last Jedi. Oh, que no la vi. Que la única que no he visto en cine. La verdad es que no sé si vale la pena comentarla, pero quizás la dejemos para más adelante cuando la vea. Cuando la vea yo, porque yo la quiero ver. Tú. Ya, yo soy fanática. Vi también una película de culto que yo buscaba hacía como 30 años, cuando era muy joven, de Robert Frank y Rudy Burlitzer. Que se llama Candy Mountain. Y finalmente logré encontrar subtítulos, porque tenía la película, pero encontré subtítulos en francés y tuve que hacer unos ajustes para pasarlos al castellano y ahí me quedaron más o menos y así la pude ver. Pero esa la voy a comentar más adelante, porque quizás hay que darle un contexto más potente y además que una película que está muy difícil de pillar. De hecho, se exhibió una vez en Santiago en un festival de cine suizo, porque Robert Frank y Burlitzer son suizos, aunque viven en Estados Unidos. Burlitzer es el guionista de Pat Garrett y Billy the Kid, de Duna y de Walker, de Alex Cox, entre otras cosas más. Y Robert Frank era un fotógrafo muy amigo de la generación Beat. ¿Y una masacre, Candy Mountain? No, Candy Mountain es una road movie, pero la vamos a comentar después. También vi la que sí está en cartelera o estuvo, no sé si todavía estará, fíjate, no me he fijado, o si va a estar todavía desde el día jueves para adelante, pero que vale la pena ver, fíjate, y que está postulando finalmente como mejor actor a Gary Oldman. Es bueno Gary Oldman, que la gane por cualquier cosa. Pues yo no he visto esta película, que no, que Churchill, no, uno de mis esta película que se llama La Hora Más Oscura o Las Horas Más Oscuras, y en donde bronca, Gary Oldman actúa de Churchill. Fíjate, Churchill es un personaje súper discutido, todo lo que uno quiera. La película propone un Churchill que es bastante... Tiene sus lados oscuros, pero y está muy bien subrayado por la cinematografía de la película. Ya, esta dualidad de Churchill, pero también propone una mirada, no sé si benévola sobre él, pero también con una perspectiva histórica interesante, fíjate. Pero porque toca la madurez de Churchill, no toca el aspecto homosexual de cuando es joven y esas no, cosas. Es el momento en que Churchill asume el primer ministro, el cargo de primer ministro. Y la carga que tiene en contra y por la posición que... O sea, de hecho, hay que situarlo históricamente porque en el año 1940 Hitler está avanzando por Europa, ya está ocupando Bélgica. Incluso ya ha caído Francia y está cayendo Holanda. Y los ingleses no quieren meterse y hay incluso una... Incluso hay un apoyo, hay una lo que se llama la política del apaciguamiento. Por ejemplo, ¿cómo se llama el duque de Windsor? Que fue rey, él era proclive, se encontraba muy bien lo que están haciendo los alemanes. Claro, y ahí hay una discusión porque está el Chamberlain, ¿sí?, que era el primer ministro, está por una postura de no intervención. Neutral. Estados Unidos todavía está por no intervención. Sí. No ocurrió Día Pearl Harbor, porque es el 41. El vizconde de Halifax, magistralmente interpretado por Stephen Delane, el Lord Stannis Baratheon en Juego de Trono, que muy bueno. Propone un arreglo de paz mediado por Mussolini. O sea, es ese momento histórico. Y es el momento en que hay destacamentos ingleses en Francia. Es el momento de Dunkerque también. Sí. Esta es la cara B de Dunkerque de la película Christopher Nolan. Que también está ahora peleando para los... Claro. Y hay un pequeño destacamento, pequeño, entre comillas, de 4.000 efectivos en Calais. Que está rodeado puerto por los nazis. Y en ese momento asume el cargo de primer ministro Churchill, porque es el único con el cual están todos de acuerdo. Porque la pugna que hay en aquel momento entre los liberales y conservadores es tal que Churchill parece el menos agresivo para los dos. El menos agresivo para los dos. Siempre eso te causa suspicacia porque no te quedas mal con nadie. Carga Churchill en los hombros con su mala gestión en la crisis de Galípoli. Y la masacre que eso significó, que está en la película, ¿tuviste la película de Peter Weller? Que hay una película también relacionada de Russell Crowe, dirigida por él. Bueno, en ese momento es que Churchill asume el poder. Y Churchill tiene aparentemente la capacidad de ver lo que podría significar el avance de Hitler. Todavía no se conocen los crímenes de Hitler posteriores con los judíos, etc. Entonces presenta a un Churchill bastante humano. No hay ocultamiento de su desayuno con whisky, de su almuerzo con champaña, de sus habanos. Se destaca mucho el rol de la mujer de Churchill. Ella es fantástica, man. Otra interpretación magistral en la película de la Christine Scott Thomas. Oye, Joe Wright, el que hizo Deseo Expiación también. Dirige Joe Wright, ¿ya?, de Expiación, Deseo y Pecado. Preciosa película. Que él muestra en un plano secuencia la derrota de Dunkerque. En Expiación, Deseo y Pecado, sí. Que es la. Está más o menos al final de la película. No, que es terrible. Que es una escena muy terrible. Y que la resuelve en un plano de secuencia magistral. Eso es el Expiación, Deseo y Pecado. Acá, Joe Wright logra, yo diría, una muy buena dirección de actores, particularmente la actuación de Oldman es. Es que él es buenísimo. Es que mira. Uno ha escuchado la voz de Churchill en documentales, a mí que me gusta Saber Trump en la canción Fool's Overture, sí. Aparece el discurso clásico de we will never surrender, etc. Y es como tal imaginario de lo, uno. Lo hace. Oye, es impresionante, porque además bajo una tremenda capa de maquillaje y prótesis de silicona, de látex, lo que sea. Se disfraza completamente. Logra transmitir emoción. Es realmente, fíjate, una. Es una muy buena película. Tú me vayas a decir que una tontera, pero en uno de los capítulos de Friends, de la serie, el Joey tiene que actuar con un capo del teatro. Y el capo del teatro es un actor borracho, pero capísimo, y es Gary Oldman. Entonces Gary Oldman le enseña que el mayor truco para actuar bien es hablar con mucha salivación y escupir. muy buen actor. Gary Oldman ha sido un actor que... Fíjate que la otra película que vi, que no la quiero comentar ahora, la voy a comentar después, porque se echa la semana que viene, es La Hebra Fantasma, o El Hilo Fantasma, que quiero ver también. Con Daniel Day-Lewis, que también está postulando a Oscar, pero ya se ha ganado 3, es decir, el cuarto sí lo gana. Daniel Day-Lewis tiene una forma de actuación distinta a la de Oldman. Sí, es más simple. No lo sé, fíjate, pero estoy pensando en esta película, en La Hebra Fantasma o El Hilo Fantasma, como sea en castellano. Es menos colosal. Es una actuación súper contenida. Eso te quiero decir, simple, no es la palabra. Pero estoy pensándolo yo, ellos son más o menos contemporáneos. Sí. Yo la primera película que he visto de Daniel Day-Lewis fue... El Padre, El Nombre del Padre, la primera que vi yo. Vimos la referencia. La Hermosa Lavandería. No. No, pero yo vi esta La Lavandería, que es de Stephen Frears. Claro, pero yo vi que la está otra. Basada en un guión de Hanif Kureishi. Sí, y también hace un secundario muy ridículo, muy bueno en Un Amor en Florencia. Claro, pero yo la vi en esta otra, que es un cine más de resistencia también cultural, porque es de un autor pakistaní, donde Daniel Lewis hace el rol de un homosexual. Es muy bueno. Que es amante de un pakistaní, digamos, por lidiar con un pakistaní. Es muy buena esa. Y es un punk, él. Y a Gary Oldman, las dos primeras que vi fueron Sid y Nancy, Amor que mata, dirigida por Alex Cox. Y la otra fue Prick Up Your Ears, Susurro en tus oídos, de Stephen Frears. Ay, qué terrible también. Que es la vida de Joe Wharton con Alfred Molina. El libro lo leímos también. Que es un dramaturgo. Yo tengo el diario, diario de vida de Wharton. Es una película muy, muy heavy. Pero ahí empiezan a vislumbrarse, digamos, dos actores que van a ser tremendamente potentes. Entonces les queda harta cuerda. Ha sido mucho más exitoso, en cierto modo, más reconocido Daniel Day-Lewis que Gary Oldman. Es que son Pero circuitos imposible de olvidar a Gary Oldman en Tiro de Gracia o Estado de Gracia, el título original, esta película de Pero incluso Phil los Joanou. Harry Potter. Sí, pero... Es que yo sé que no te gustan todos los cines, pero ya, pero... Claro, pero fíjate que no, en esta película el Oldman es realmente colosal. Es colosal. Quizá equivalente a la actuación que tiene Daniel Day-Lewis en Petróleo Sangriento. ¡Oh, qué buena esa! ¿También que, es de Alex Cohen, o no? No, esa de Paul Thomas Anderson, que lo dirige de nuevo ahora en La Hora Fantasma. La Hora Más Oscura, ya estamos llegando al final del bloque. Es una película que vale la pena ver, fíjate. También por la cuestión histórica. Yo quiero ver ahora también, todas las que dijiste las quiero ver, pero una que se llama, ay, se me olvidó, te llamaré, llámame por tu nombre. Llámame por tu nombre, se estrena. Que el guión es de James Ivory. Es de Luca Guadagnino, vamos a hablar de esa a la vuelta. Ya. Porque está en los estrenos de esta semana, de hoy jueves. Me la recomendaron mucho. Yo no sé, fíjate, bueno, vamos a hablar de esa después. Ahora vamos a despedir el bloque con una canción que no aparece en la banda sonora de La Hora Más Oscura, pero que sí tiene referencia con Churchill, se llama El Señor Churchill Dice. Y es una canción de los Kings, de un álbum del año 69 que se llama, el disco se llamaba La Caída del Arturo Imperio. O la Caída del declive y caída del Imperio Británico. Aquí se lo vamos a dedicar también a Mauricio Melo, que es un fan de los Kings. Y volvemos dentro de 4 minutos 45, con notas en 35 milímetros. Mr. Churchill said, Mr. Churchill said, we gotta fight the bloody battle to the very end. Mr. Beaverbrook said, Y después de hablar de la hora más oscura, de escuchar a los Kings, de hablar de Gary Oldman, de Andy Lewis, de cine inglés, yo continuamos tengo que hablar algo acá. Ahora con notas en 35 milímetros. Eso es. Dígale. Tú dijiste que ibas a hablar de Llámame por tu nombre, de Luca Guadagnino, que me la recomendó mucho, Juan Carlos la vio. Pero sé que aquí acabo de leer que el protagonista es Timothée Chalamet, que hace un personaje, por lo que dice aquí, tremendo. Y también actúa en Lady Bird. Sí, yo voy a hablar más después cuando hablemos de los estrenos, pero ya partamos por ahí, porque después seguimos con lo siguiente. Con el binario, que se nos olvidó claro, lo que te iba a decir. Hoy día jueves se estrena nunca a nivel, se estrena aquí en, por lo menos a nivel nacional. Ya. Si se estrena aquí en Conce es otra historia. Hay que ir a ver al cine entonces. Debiera estar en Cinemark, pero hay películas europeas que no se han estrenado aquí no. En Concepción. Solamente están en Cinemark en Las Condes. Somos muy primitivos para esas películas. Acá en películas, porque además tiene la competencia de un blockbuster que es Black Panther, Pantera Negra. Oh, también está buena esa. Del universo cinematográfico de Marvel. Pero hablemos un poquito de esta llamada por tu nombre. Es una de Luca Guadagnino. Ha tenido también muy, muy buena crítica. Pero por ahí una crítica decía, es una historia de amor gay, una historia homosexual. Pero yo leí por ahí que si se le quitaba lo de lo que era una relación entre hombres, la película era una película romántica más o menos común y corriente. ¿Pero qué tiene que ver que sea entre hombres? ¿Cuál es romance? ¿Cuál es romántica? Tiene que ver también, Gise, con algunas sensibilidades políticas, el que tenga o no tenga una mayor o menor preponderancia en la película. Ahora, hay que verla. Yo estoy diciendo aquí lo que leí por ahí, porque también he leído que es una película que tiene toda una onda con la exuberancia y sensualidad del paisaje y tipo, también del despertar sexual de este joven. Y la cultura. O sea, también una película de aquellos que llaman películas culteranas. ¿Ah? Que son como películas tradicionales de cine arte. Así es que yo la miraría con ciertas reservas, pero hay que verla. Luca Guadagnino ahora está preparando un remake de Suspiria. Esa película clásica de Dario Argento, del terror. Así es que es un director que tiene sus capacidades, digamos, y sus preferencias también estéticas. Hay que ver la película. Yo creo que hay que esperar que se estrene acá y ahí poder opinar. Está postulando también a Óscares. Está mejor actor el Timothy Chalamet. Es muy lindo físicamente. Así que bueno, ahí va a ser un actorazo, o sea, actorazo y un tipo estupendo. Tiene 20 años, 22 años creo Chalamet. Así es que en Lady Bird sale como de 17. Claro, bueno, puede que se vea menor de lo que... No, pero que actúa como, obviamente, pues... Claro, bueno, si hay un adolescente que descubre también su sexualidad y descubre el amor. Hay que, como decía, hay que ver la película y ahí podremos opinar. De momento ha tenido muy, muy buena crítica, yo no leí malas críticas a la película. Solamente decían por ahí eso que yo decía. La otra película se estrena... que también tiene su... ¿Tiene su qué? Porque su Scott. Parte polémica. También es la de Ridley Scott, que se llama Todo el dinero del mundo. Que es la historia de... Real, el secuestro del nieto de... Paul Getty. De Paul Getty. Yo recuerdo la noticia cuando apareció la oreja. Claro, esto fue cuando nosotros teníamos como... ¿10 años? 8, 10 años, no sé. Chico, yo era más chico, claro. Y fue seguido por todo el mundo porque fue secuestrado por unos italianos. Unos mafiosos. El nieto de este multimillonario. Un adolescente. Según la película, es un tipo tremendamente avaro. Así que Scrooge de Cuento de Navidad. Pero si fue verdad, si no quería dar plata. No quería dar plata. El niño era un adolescente, 16 años, vivía con su madre y la madre había renunciado a la herencia. Estaba divorciada del hijo de Getty. Y acá, bueno, van mostrando toda esa historia y a un Getty tremendamente avaro también. Christopher Plummer. Que es encarnado finalmente por Christopher Plummer. Recordemos que el rol era de Kevin Spacey. Ay, y cuando salió el escándalo del acoso sexual a jóvenes por parte de Spacey, Ridley Scott lo sacó de la película y en en un plazo de 3 semanas, refilmó la escena con Christopher Plummer y remontó la película. Y Christopher Plummer está con esta película postulando al Oscar. Nuevamente a Oscar como actor secundario. Ay, qué genial también. Kevin Spacey también es genial, ¿no? Son dos tremendos actores. Distintos, pero... Pero también, o sea, aquí está la cosa, a mí vuelve a rondarme lo que conversábamos al comienzo del programa. A mí me cuesta también porque a nivel personal me tocaba ver situaciones en que amigos, amigas están haciéndole el ostracismo total a gente que golpea, cuestiones así. Ah, pero es complicado. Es muy complicado porque hasta dónde queda también el actor como instrumento, digamos... ¿Cómo decía? De la obra. Claro, el claro. El más allá de tu vida, tu obra. Hay este actor italiano de la familia Torescola. Gassman. Vittorio Gassman decía, el actor debe ser un ser vacío. Que se llena con el personaje. Hitchcock decía que no había gente más tonta que los actores. Deberían ser tontos a lo mejor. No, pues si hay pero acá también hay bueno... Al final, la película parece que es bastante buena. No es lo mejor. Scott tiene. Pero Scott siempre salva. Tiene registros distintos según la ciencia ficción, dicen por ahí, y según lo que es el cine. Pero tiene películas livianitas muy, muy buenas. Yo estoy pensando en una que me gusta mucho. Esa del vino. La del vino, claro. Esta, ¿cómo se llama? Un buen año. Sí. Y las superproducciones. Lluvia que negra, tiene, que grosa. Lluvia negra. Cuando hace cine negro. Es muy bueno. Es muy bueno. Estaba otra película la noche. No, a mí me gusta. No será parejito, pero... Sí, pero también Ridley Scott es un buen artesano. Sí. Y acá, bueno, encuentra un actorazo que es Plummer. Bueno, también el Wahlberg es bueno, la Michelle Williams también es buena. Sí, Michelle Williams sí. Acá dicen que Wahlberg está un poquito... Guateó. Sí, está como muy... Muy ahí nomás. Bueno, mejor que ya con Kevin Spacey. Para niños se estrena El Pequeño Vampiro en 3D. Ay, yo leí esos libros con la mano. De Richard Claus y Karsten Kirch. Una película alemana. Hay una anterior que parece que es animación normal del año 2000 y esta otra ya viene en 3D con todo lo que es el cine digital de ahora. La historia es muy simpática del pequeño vampiro. Son varios. Dicen que no hay vampiro que sea más vampiros más amorosos que estos. Sí, es muy amoroso. Así que, bueno, eso es para pa los que quieran ver animación con niños. Y la otra que decíamos antes es una que ha tenido muy buena recepción, aunque todavía no se estrena. Se estrena primero en Chile y después en Estados Unidos. Claro, se estrena los días viernes en Estados Unidos. Y esta Pantera Negra del universo cinematográfico de Marvel, dirigida por Ryan Coogler, que es un director afroamericano. ¿Cuál es la gracia de esta? Que es un superhéroe africano, en este caso, el rey T'Challa, heredero del trono de la... Del rey de Wakanda. El reino de Wakanda, que es un país secreto en África, de alta tecnología. Uh-huh. Y que ha sido destacado, fíjate, por la crítica, porque aparte que la película parece estar muy bien realizada, reivindica mucho lo que es la raza o lo que es ser afro para los jóvenes negros norteamericanos. Qué buena, han dicho que es muy potente eso. Oye, Naki, me acordé por la película negra, el Get Out, que está nombrada para los Oscars, esa que vimos de cuando... Huye, se llama en castellano. Pero la que vimos... Esa de cuando raptaban a un joven negro. Esa misma. Qué buena esa película. Veanla antes que... Es una muy buena película, Huye, Get Out. Es que hay que ponerle algún ciclo, pero ya se ha dado un ciclo acá, porque ya está disponible en la renta del año pasado. Yo la vi el año pasado en el liceo, pero es buena. No sé, yo la vi el año pasado, ya fue antes de que se estrenara. Sí, pues yo la vi, me tocó comentarla a mí el año pasado. Yo la venía siguiendo hacía rato porque la había visto por ahí en críticas. Mira, hablemos de algunos ciclos de cine. Ah, todavía nos quedaba, perdón. Nos quedaba esa parte todavía y nos queda apenas un minuto y medio de tiempo. Primero, ya hablamos en antes un rato de Reacción Binario que ha mantenido ciclo ante el verano y que continúa, pero no nos podemos adelantar lo que va presentando porque... Siempre nos llega tarde la información. Programación espontánea y dinámica pusiste acá. Claro, esto es en Lautaro 337. A las 7 de la tarde, pero la hora también cambia. Algunos días, los días sábado a las 6. Entonces está programando películas de un día para otro. Pero están dando muy buenas la películas. La aventura del cine aquí. Pues está bien. Lo otro es que tenemos cine en la casa. Ah, esto me gustó. Nocturnal, Animales Nocturnos, tan fuerte, me encantó. Estamos... este es un ciclo conjunto de Nota en 35 milímetros con La Casa de Salud. ¡Súper! Que finalmente logramos ponernos de acuerdo y estamos partiendo... ¿Hay para servirse? Sí, el próximo jueves 22. Próximo jueves 22. A las 9, como a las 9. Para empezar el viernes chico. Y la idea es partir con una buena película en la unidad de geriatría. Ah, súper, súper. Con la barra disponible. Por supuesto, no es barra abierta, pero uno puede ver una película... No pagáis entrada. Tomándose un traguito, comiendo alguna cosa. Y vamos a dar algunas películas quizás que merecen después pegarse un trago, porque es un ciclo de películas que estuvieron el año pasado candidatas al Oscar. Un par... y otras películas que consideramos que son de muy buena calidad para verlas. Pero que... la pregunta es, o sea, yo no, como no salgo mucho, no sé, ¿tú entras, ves la película y no pagas entrar por la película? ¿Es un plus de hasta, tu curso? Hasta las 12 se entra gratis en Casa de Salud, ¿sí? Así es, sí. Que yo creo que va a ser así. La idea es que la película parte después de que se termina nuestro programa, que va de 8 ya, a 9. Así, por eso va a ser como a las 9, 9 y perfecto, cuarto, por ahí. Partimos con Animales Nocturnos, de Tom Ford. Preciosa película. El jueves 29, no, jueves 1 de marzo, ¿verdad? Que este año no es bisiesto. Cállate. Estaríamos con Manchester junto al mar de David Mackenzie. Qué buena película. El 8... para el Día de la Mujer, tendríamos La doncella de Chan-wook Park, ya, La doncella Handmaiden, y el 15 de marzo estaríamos con esta película del año 2000, que se llama La ciénaga, de Lucrecia Martel. Ah, que no he visto. Ya estamos dando película... Muy buenas películas. Variada programación. Y también vamos a partir en marzo con OVNI, un ciclo que le estamos llamando Europa. Donde vamos a presentar dos trilogías. La trilogía de tres películas de Las Mil y Una Noches de Miguel Gómez y la trilogía de dos películas de Aki Kaurismäki, referida al tema de la inmigración. De eso vamos a hablar más adelante para poder contextualizar las películas. Pero anunciamos eso, porque ya llegamos al final hace rato. ¿Y tu canción? Vamos a despedirnos con Troviamoci Domani a Portofino, que está la banda sonora de All the Money in the World, o sea, Todo el Dinero del Mundo, una canción de Fred Buscaglione. Fred Buscaglione es como una especie de Dean Martin, pero italiano. Ah, sí, me acuerdo. Que es muy bueno y que fue rescatado, en cierto modo, por Mike Patton con Mondo Cane. Sí, con qué esa lindo banda. Ese disco. Y esta es de la banda sonora de Todo el Dinero del Mundo. Así que, igual que la semana pasada, despedimos con un italiano, con una especie de crooner. Y nos vemos nuevamente y nos escuchamos el próximo jueves en Notas en 35 milímetros aquí en Radio Leufu. Se tu vieni con me a Portofino, troviamoci domani a Portofino, sul tardi quando il giorno morirà. Ti prego non mancare, qualcosa può accadere, e forse il nostro amore nascerà. Nell'ombra della sera Portofino, e tra la folla anonima d'un bar, parlando sottovoce in quella strana luce, staremo in cella luna ad aspettare che il mare, che al cuore degli amanti sa parlare, il mare ci dirà, sa parlare, che amar, amar non è peccato, se può dare felicità. Domani se tu vieni a Portofino, potremo un dolce sogno incominciare. Al cuore non mentire, ti prego non mancare, troviamoci domani a Portofino. Ah, ah. Strana luce, staremo in cella luna ad aspettar. E il mar, che al cuore degli amanti sa parlar. Il mar ci dirà, sa parlar. Che amar, amar non è peccato, se può dar, se può dar felicità. Domani, se tu vieni a Portofino, potremo un dolce sogno incominciare. Al cuore non mentire, ti prego non mancare. Troviamoci domani, troviamoci domani a Portofino.